A tú. Cobro la gasolina. Bueno, porque tú estás sentado en el suelo, serio. No tengo ganas de pararme aquí, de este lugar. Hermano, al final tienes que levantarte, serio. Ahora es momento, pero ahora me siento mal, serio. Quiero estar solo. Ahora tienes que asumir. Quiero estar solo, hermano. Yo también me siento triste, serio. Es lo mismo, serio. Yo también me siento mal por algo que estoy pasando. Vamos para la escalera, serio, vamos a hablar. Déjame explicarte, ¿no? Al mal tiempo, la única cara que tengo. Y aunque no seas la mujer que represento, sigo sintiendo que en fracciones de segundo hayas cambiado el rumbo, dejando oscuro mi mundo. Te llamo con cualquier pretexto, mas tú no contestas. Tu padre me dice, no está, se fue por una fiesta. Inevitablemente, mi mente se queda pensando que el cuerpo que ama otro hombre lo está acariciando. Siguen pasando las horas en mi cuarto a solas, de una ola de recuerdos mi firmeza deteriora. En mi cama nadie es como tú. No he podido encontrar la mujer. Quizás tampoco la he buscado. Quizás no ha llegado. Quizás solo sea que estoy obsesionado. Pero a veces me siento muy afligido, porque creo que esa mujer que busco aún no ha nacido. Ojalá te vaya bien, no te deseo nada malo. Que la vida no te encuentre cuando andes con sus palos. Que aunque sin ti me es muy difícil vivir, yo te prometo que no te voy a perseguir. Voy a seguir buscando tu olor en el aire, descargando mi manera aunque no sea con baile. Y ante lo malo voy a cantar, de amor no se ha muerto nadie y por mí no van a empezar. Sí, puedes decirlo, hay dolor en mi pecho, y que esto es una canción de despecho. Pero tú sabes que el silencio es necio y mi fe no ampara. Ten la seguridad que ya nos veremos las caras. Este se cae, se para, vuelve a caer, tropieza, y cada vez que se levanta lo hace con más fuerza. Quedar como amigo, creo que eso es imposible. Lo mismo por fuera y por dentro, un mito irreversible. Muchos momentos, parques, situaciones, amor de aguacero enganchado en los camiones. Noche de flores, besos, discusiones. Y si hoy no sientes nada, jamás lo sentiste, cojones. Tuve razones para dejarte ir, para llorar cada noche antes de dormir, para esquivar tu llamada, para aparentar que todo estaba bien cuando todo estaba mal. Voy a rezar. Aunque no creo en Dios, yo me enamoré de ti. Y luego de tu voz, que tú pudiste ser muda. Yo hoy sin pena te lo digo, igual así me hubiera casado contigo. Que amar es un castigo, a tu lado comprendí. Hoy me siento y recuerdo cuando te conocí. Cuando te dije, Anay, me enamoré de ti. Y pinté en el piso, dime, ¿me aceptas sí o sí? Seguiré siendo un MC y un hombre con orgullo, que resuelve problemas ajenos, pero no los suyos. Que es tuyo mi corazón, no te diré de nuevo apuesta, porque no lo encuentro desde que saliste por la puerta. Ya, ya, ya, ya, ya, ya nos veremos la cara. ¿Dice qué? Ya, ya, ya, ya, ya. Ya nos veremos la cara. Sí, yo, yo, yo. Viví las noches más frías, los más intensos segundos. Con aquel adiós rotundo vi desplomarse mi mundo. Comenzó la pesadilla y al suelo fue nuevamente. Entre alcoholes y pastillas para anestesiar mi mente. Inevitablemente pensé en ti y sentí presente, temiendo enterarme o verte en brazos con otra gente. Ideas turbias e inconscientes me pasaron por la mente, que pudieron convertirme en un loco delincuente. No actuaste correctamente ni hablaste con la verdad. Quien te indujo no pensó nunca en tu felicidad. Te manipularon suave con aquel cinismo frío, diciéndote que no hay vida ni futuro al lado mío. Miraste mal los errores que algún día cometí, pero nunca te fijaste en lo que perdí por ti. Controlan todo de ti, pues sin conciencia razonas y hablas con tal decepción del que te hizo persona. El tiempo será testigo, mal no te deseo, no. Y ojalá te encuentres alguien que te quiera como yo. Tú quisiste controlar lo que nunca va a cambiar, pues seguiré siendo Silvio en Vanes o en Alamar. Un día serás mamá y tendrás familia propia, idealizada y basada en una estúpida copia. Envejecerá si quiero que a los nietos tú les cuentes las historias de aquel hombre que te amó como un demente. Experiencias que vivimos son cadenas que arrastramos. Por eso no sientas pena si algún día nos encontramos. Tendrás mi mano, mi apoyo, mi consentimiento fiel, pero no mi corazón, pues te quedaste con él. Te perdí sin un motivo, con un absurdo pretexto, pero nunca perderé mis principios y conceptos. Mi dignidad, mi moral, mi don no podrán cambiarlo. Que seguiré haciendo rap, eso puedes apostarlo. A lo mejor es esperado en alguien más artificial, y en un sentimiento sano como el que te quise dar. Hoy me siento un poco mal, pues la vida nos separa. El tiempo hablará, ya nos veremos la cara. Ya, ya, ya, ya, ya, ya nos veremos la cara. Ya nos veremos la cara. Hermano, escuchando por acá, escuchando ese. Yo creo que ya todo está dicho. Escuchando por acá, sí, dale, nos vemos. Wilson, ya nos veremos la cara. Un día.